Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Están escuchando este maratón desde hace ya algunas horas y para los que se van prendiendo a este viaje sonidero, pues un saludo. Este es el viaje sonidero número 156. Y hoy estamos celebrando pues 156 transmisiones o 3 años de programa del viaje sonidero. Así es, compadres, comadres, una celebración que viene desde hace ya varios días y que hoy pues finaliza con este maratón que comenzó desde muy temprano, como decía la transmisión, y a quienes agradecemos por haber estado hoy con nosotros, ¿sí o no? Compadre, ¿cómo está? Buena noche. Pues muy buenas noches, hoy muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Es un pues un saludo acostumbrado y pues ya llevamos 4 horas y un poco más de transmisión. Y desde las pruebas, pues yo creo que como 6, así que esto terminará alrededor de la medianoche y pues festejando 156 transmisiones, que en realidad sí son un poco más de 3 años lo que hemos estado al cable, y pues un debraye semanal que les ofrece música sin fronteras, información, debraye y un acompañamiento para todos los lunes por la noche. Y que hoy pues les damos gracias a la banda del barrio Conciencia, carnales, que se atrevieron a hacer un muy buen programa. Y pues este especial Teonahuatl y Solo Natural, que dio precedente a este número 156, que se transmite a través de www.regaambulante.org. Y 2 ejercicios radiofónicos que me parece que fueron muy interesantes, experiencias muy enriquecedoras para quienes estuvieron en este aniversario, celebración de aniversario del viaje sonidero, que bueno, pues lo poco que sabemos queremos compartirlo con ustedes, y justo es esa experimentación, ¿no? Constante con quien se acerque, con quien tenga esa necesidad, y bueno, podemos ir ahí construyendo algo juntos. Y pues hoy estamos construyendo este viaje sonidero, el número 156, celebrando con mucha música, con mucho maratón, con un maratón largo, ya decía el compadre, y pues información, ya saben, toda la barra de programación que se tiene dentro del viaje sonidero, que estábamos pensando en ya armar toda una estación así, o a ver qué sale, ¿no? Eso estaría buenísimo, ¿no? Ya que de este tercer aniversario se empezara a cuajar pues más que solo un streaming semanal y colaboraciones, pues algo más formal en términos de pues ir haciendo serie de programas radiofónicos e ir alimentando esta señal, que cabe mencionar, tenemos asegurada hasta el siguiente año. Así que iremos experimentando. Para los que no se pueden conectar y no tienen esa actualización del programa que les otorga, pues ya iremos viendo cómo podemos mejorar, conceder enlaces para que nadie se pierda este viaje. regaambulante.org, si entran automáticamente se tiene que escuchar. Ojalá que nos puedan escuchar todos, y algunos ya están diciendo por ahí que sí, que nos están escuchando en la colonia Jusco, dicen que ya le dieron play allá en Colima también, están conectadísimos. Saludos. Saludos a la bella Colima. Y pues qué mejor, nos vamos con algo de música y regresamos para ponernos bien a tono en este especial de la transmisión número 156 del viaje sonidero. Get together in the

El viaje sonidero. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Y ya regresamos acá al viaje sonidero. Estamos invitando a la banda a que en este maratón pues nos manden algunas peticiones de rola. Pues se las ponemos con todo gusto. Así que pues ahí mándenos un mensaje, escríbanos algo, aunque sea para que no nos sentamos tan tristes, porque hoy es el aniversario, cumplimos 3 años y pues hay que estar en contacto con la comunidad. Así que pues saludos a todos los escuchas, a quienes desde Chiapas hasta el norte de América o el sur de América o Europa nos escuchan. Y bueno, pues acá seguimos en este especial, en este maratón del viaje sonidero, y con harta música, ¿verdad, compadre? Con todo este fin de semana pues hubo mucha música. Y pues yo quisiera comentar y empezar este viaje sonidero porque durante la semana compartimos un evento, el Dub Experience México, y no solamente lo compartimos, sino que además hicimos un programa dedicado a los festivales de dub, reggae dub en la Ciudad de México. Y entonces pues el Dub Experience fue parte de esa invitación, y desde ahí comienza, ¿no?, un proceso de difusión por parte del viaje sonidero, y llegamos a darle el seguimiento hasta el final. Así que pues eso es como vamos a comentar acerca de lo que aconteció ahí en el Salón Covadonga el sábado pasado, pues sonorizando el Om Mani Padme Hum ahí al lado del Spiritual Sound, ¿no?, que maneja el Zulu, y que la verdad es que pues el sonido muy bien ahí. Me parece que tienen una palomita, una gran palomita, y pues cada uno con había 3 sistemas, ¿no? Y entonces pues cada uno sonaba de una forma distinta, ¿no? Emitía un sonido distinto, pero cada uno era muy característico. La banda en medio, Baile que Baile, visuales, ¿no? Pues había como un duelo, ¿no?, como un dueto de Blackboard Jungle, Vibronix, y de regreso, y luego OBF, ¿no?, hasta que llegó OBF. Y pues no sé, yo creo que fue una sesión memorable para quienes gustan de este género musical, quienes gustan de asistir a estos eventos que desde 2008, 2010, como de una manera más fuerte, comienza a darse el apogeo de esta música en la ciudad monstruo. Y pues que hoy tenemos esta grata experiencia de compartir pues el baile, la danza, la música, las vibraciones, pues en un evento como este, ¿no? Compadre, ¿cómo ve usted? No, pues lo vi, lo escuché, lo vibré demasiado bien. Y como mencionas, una muy buena producción, pero hace un rato hablaba con Valentín, parte de la producción de este Dub Experience, y llegábamos a la conclusión de que pues es como la sesión que culmina por una parte y abre por otro lado un proceso del cual pues se llevan ya un poco más de una década, y que en realidad pues es como el cimiento, como un poco la realidad de lo que es la movida cultural del Sound System acá en la Ciudad de México. Y sí, muy los asistentes a la altura también, todo el público, todo, me pareció que no le pondría ningún pero, ¿no? Sin que se haya presentado más un Messenger, no importó, ¿no? La vibra fue en realidad lo que sobresale acá de las actuaciones de los 3 proyectos. Y que por un lado Blackboard Jungle mostrando pues toda esa herencia característica de los sistemas de sonido de Inglaterra, Vibronix poniendo toda la parte espiritual, a mi parecer y a mi gusto, Le faltó media hora, quizá esa media hora hubiera estado genial. Sin embargo, el regreso de Blackboard Jungle y acelerar el ritmo para poner lo que sería... La verdad, para mí es una de las mejores actuaciones que he escuchado en términos generales de los músicos que he visto en cualquier género. Y la neta es que la banda de Original Bass Foundation, mejor conocidos como OVF, se tiraron una tremenda sesión al lado de Shanti D, que terminó en unos beats que mi oído cuadrado quizá lo reconoce lo más cercano al high energy o a una música disco así en versiones B y totalmente insanas. Así que todo el respeto y reconocimiento para los músicos que se presentaron y pues una producción bastante profesional que pues ya tenía rato que acá en México no se veía como esa calidad, y en términos de sound system sí es como siembra precedentes. Lo de Danai fue algo especial y esto es parte de esa cadenita, de esa influencia que va creciendo y va aportando a pues la cultura under acá en la ciudad monstruo. Pues, y el Love Experience, que además comienza desde un día anterior, ¿no? Con una clínica, charla, convivencia ahí en el bajo circuito, que pues también pues permite a la gente interactuar con este tipo de músicos, de creadores, que pues a nivel mundial están dando giros y giros y están construyendo en su propio lugar donde viven, pues todo un sistema cultural, ¿no? Un poco lo que contaba Rico era que pues surgían de una ocupa, de un movimiento social, de un centro social, y entonces pues eso les había brindado esa posibilidad de poder también llegar a más gente y de poder pues como que la música surgiera en ese espacio, le dio un mayor impulso, ¿no? Una mayor fortaleza. No, y que además era un principio que identificaba esta música con los orígenes del reggae, que pues básicamente es revolución, es anticapital, ¿no? Y que las líricas antisistema pues son base fundamental de esta agrupación llamada OBF. ¿Qué te parece si escuchamos algo de lo que sucedió en la clínica y después nos vamos con algo de lo que sonó también el sábado? Esto de la grabación del disco, de su último LP Wild, y regresamos a este especial del viaje sonidero número 150. Oye, pero lo que vamos a escuchar, ¿qué es? Pues lo que sucedió en la clínica fue que Rico de OBF puso unos tracks de ellos separados en una mixer y hubo un ejercicio ahí entre los asistentes que derivó en hacer algunos mixes de las canciones de OBF. Va. Tele. ¿Están escuchando el viaje sonidero? No le cambien. Gonna take them crazy. Babylon a savage, and Babylon a scavenge, and never love treat me like Gustav status. Sonidero, todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Hey, están escuchando el Viaje Sonidero, el número 156, y ya regresamos a este maratón, porque esto, pues, todavía le falta. Hoy transmitimos casi a la medianoche, así que, pues, para los que se van prendiendo y para los que siguen ahí con nosotros, pues, un saludo. Les enviamos un saludo, un apapacho bien grande. Oye, yo ya comienzo a sentir como que la intensidad de este maratón, que comenzó pues cerca de las 3 de la tarde, ¿no? Y ya son hace 7 horas. Toda una jornada frente al micrófono, y pues incitando a que tomen los micrófonos y se experimente lo que es pues tener un programa, hacerse cargo de pues de una emisión. Con la corresponsabilidad, pues, de tener que decir algo frente al micrófono, ¿no? Siempre hay algo que decir, siempre hay algo que compartir con la comunidad. Y, pues, es parte de lo que hace el Viaje Sonidero, ¿no? Compartir desde diversos movimientos, desde diversas comunidades que se puedan encontrar en algún momento. Y eso es como parte de lo que creo que hace, genera esos vínculos, ¿no? Y entonces, bueno, pues este Viaje Sonidero inició hace ya 3 años y ha ido evolucionando conforme ha ido pasando el tiempo, y ha ido, creo que, cambiando mucho su estructura, su contenido, ¿no? Se ha modificado, pero creo que se ha modificado de una forma positiva, No, creo que lo hemos hecho más ameno este viaje sonidero. Creo que de pronto en un inicio. ¿Dices? En un inicio se convirtió en una cosa así como paranoica, ¿no? Sí, un ejercicio paranoico puro de denunciar todo lo malo que ocurría en el mundo. Todo y sigue lo malo ocurriendo en realidad. Sin embargo, esa paranoia ya la disfrazamos de mejor manera. Sí, tiene que ser más amena la información, más atractiva. Y pues como justo eso, ¿no? Intentar generar un público que no ha sido fácil, pero que con el paso de estos años, pues sí, con el paso de estos años, 3 años, pues es como muy grato ver cómo la gente responde, nos escribe, se comunica, ¿no? Quiere conocernos, quiere ir por sus regalos que damos acá en el viaje sonidero y toparnos y darnos las gracias. Es como un proceso, creo que ha sido muy rico para nosotros. Y que pues hemos compartido durante estos 3 años con muchísima gente, a quien también estaría bien nombrar, así como vamos a ver de quién nos acordamos. De los que más veces nos han acompañado acá, el amigo Aristides, mejor conocido como Serious Dub, nos ha venido a deleitar el oído bastantes ocasiones, en más de 5 ocasiones yo creo. King Crab, Sound System, también una vez nos vino a poner una sesión. Sí, ¿quién más ha estado aquí acompañándonos? La banda del Corredor Cultural La Fuente, de allá de Tlalpan. La banda del Autogestival, hace un par de años estuvieron acá. Compas Visitecas, en su formato de asociación civil. Y Casa Visiteca también ya varias veces haciendo presencia aquí. La banda de Mariposas Muertas, Bicis Pirata. ¿Quién más? Tequio. Visitequio. Bueno, Visitequio también es como el otro proyecto, ¿no? De las bicis. ¿Lo conocen a los ciclonautas? ¿Cómo? Visitequio y Bicis Pirata. No, a La Rodada. A quien mandamos un saludo a Pasarán. Lunáticos Ciclistas también vinieron. Search y el grupo de los Bicicrudos. Representando al Pibes Club. Pibes Club Poop Bike. Y no, también recuerdo que nos han acompañado la banda de pues los de Dub Experience. Que es la pues banda el Ecological Reggae. El Ecological Reggae también. La banda del Unido Besterio. El Unido Besterio, Sangre Maíz ha estado por aquí, Gabo Revuelta vino a presentar su disco aquí. ¿Quién más? Esto La Cafelería. A La Cafelería, que ha sido pues sede del viaje sonidero, ¿no? A estos, a los que tocan fusión. Ah, el Rebumbio. A Rebumbio. Presentando aquí también presentando su música. ¿Ustedes se acuerdan de algún viaje sonidero? Así, que digan, ah, yo escuché esto en viaje sonidero. ¿Alguno de ustedes? No, pero el compadre el Tonahuatili ya es de la casa. Pues hemos tenido enlaces interesantes. Hemos hablado con Made Up. Nos presentó su disco haciendo un muy, muy chido enlace en la madrugada allá en Francia. Con la banda de la UDG, cuando el presentaron el Airbeat Festival. También hemos hecho enlace con quién. Con la banda de Chantiolín. Han estado aquí y hemos estado en su casa. Exacto, y con la banda, se me fue la idea, pero con Proyecto Sonidero. Ah, también. Sí, exacto, Fikir Lam Black. También, ahí sede también, por supuesto. En Radio Zapote. Radio Zapote. Y bueno, en Tlaxco Estudio también nos han dado hospedaje. Y en el Barrio Conciencia mismo también hemos transmitido desde ahí. Con taller incluido. Y yo creo que faltan. Vamos a tratar de acordarnos. Y vamos a ver qué más sale en este viaje sonidero. Y ver qué sale después. Mucha claro, chamba, ¿no? ¿Qué sigue? Los de Escuela de Paz Tepito. Festival por la Sierra. De Santa Cata. Saludos para el Poncho. Y para la hermana del Poncho. Y además cabe mencionar que todo este año, además, en la colaboración con Yasser Serrano, mejor conocido como Mexican Stepper, tenemos pues cerca de 20 programas llamados Dub Sin Pasaporte, en los que él nos comparte audio de toda la gira que duró, más bien fue una estancia de más de medio año por Europa, y que pues fueron unos muy buenos programas que se realizaron con él. Harto viaje sonidero que ha habido, ¿verdad? Con saludos de Doctor, Doctor Red Dog Band, Culture Dog, Panda Dog, Backbu y un montón de bandas, ¿no? Que han hecho. Saludos al Mexican. Enlaces de manera indirecta al viaje sonidero. Compadre, y bueno, pues con todo este historial, no sé a dónde vamos a ir a parar nosotros. No, pues yo creo que es un trabajo constante y que justo eso nos ha dado el trabajo constante, como el conectarnos con mucha gente, el conocer nueva gente, ¿no? Y entonces poder entablar estas conversaciones y esta comunicación entre nosotros y retransmitirla a través de el cable para con la banda y con el auditorio del viaje sonidero. Entonces, pues es un ejercicio bastante, bastante nutrido este que se hace. Y pues no sé, compadre, si vamos con música y regresamos con un invitado más de esta noche, que pues por acá están dos amigos, uno bicicletero y otro pues que le da mucho a esto del campo y que de lo verde. Y bueno, pues ya nos contará él qué viajes se traen estos compadres de cultura alimentaria y Xochicalinteón. Así que pues vamos con algo de música y regresamos a este programa, el número 156, la celebración de 3 años de este viaje sonidero. No le cambien. Mayonesa. ¿Ah? ¡Cúmbiala! Guatemala. Ey, con esa cumbiecita regresamos acá. Una cumbia que se hace allá del otro lado del charco, pero que se siente muy de este lado. Sí, pues el barrio Candela desde Carcelona, una agrupación comandada por el doctor Sativo guatemalteco precisamente, y que fue de las bandas que más programábamos en nuestros primeros episodios. Si quiere conocer cómo fue la evolución del viaje sonidero, no cabe más que entrar ahí a la página regamulante.org y entrar a Viaje Sonidero y ahí seguro escucharán. Sí, ahí vienen los últimos 10 y ya ahí viene el enlace para ir a como 100. Ahí está. Varias horas. 200 horas de terapia. 200 horas de terapia auditiva. Free download. Ahí está. Nosotros acá ya bien prendidos, ¿no? Como hace falta un poco de... Te digo que ya me siento como kilómetro 30 y algo del maratón, ya con una seca profunda. Como que en ese recorrido vi pasar a varios amigos, a varios los saludé, enfocado siempre en la meta. Llegar a la transmisión 156 del viaje. Y acabar esto, ¿no? A la medianoche. A la medianoche, como DVD. Ahí está. Oigan, y hoy también está con nosotros pues un invitado más de este viaje sonidero. Un amigo, compadre, que nos encontramos en el camino y que pues hoy lo tenemos aquí en este viaje sonidero en representación de otros proyectos. Entonces, compadre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, canalitos. Es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo ahora desde este lado. A veces nos toca escucharlos allá, con la familia, mandando saludos a las diversas familias, a los diversos puntos. Sirenazo. Que andan por ahí, por varios rumbos de Xochimilco y del Álvaro Obregón. Pues un gustazo compartir con ustedes allí la celebración. Allá andamos por acá. Pues agradeciéndoles también pues esta confianza de que se ha ido forjando, ¿no? Hemos topado en diferentes proyectos, en diferentes causas, ¿no? Hemos también pues visto los procesos con los que pues ustedes mismos han hecho su propia chamba, ¿no? Y pues nos hemos ido cada vez topando más en el camino, y eso es algo bien chido, ¿no? Que también nuestras propias chambas nos han ido juntando más allá de la amistad o de pues de esa familia temazcalera, ¿no? A la que también pertenecemos, ¿no? Pues aprovecho igual para saludar ahí a la banda, que van a estar ahí la Liz y el Pachi, escuchando ahí a la banda. A Papacho, para Xochimilco. Y Sinenazo también. Y a Siddhartha ahí también. A Papacho, para el Siddhartha y para Chabeli, saludos. Para Ámbar y a Meyali también. También para Ámbar y para Meyali. Y para Yowali. Sí, para toda la bandita. Y pues, platicando un poquito dónde son como las coincidencias, las afinidades con este proyecto. Pues nosotros nos dedicamos básicamente a promover la salud desde la perspectiva de la producción de alimentos, pero pues ahora también pues vimos la necesidad de no nada más producir alimentos para uno mismo, para la gente, sino también pues producir nuestra propia medicina, producir también la mayor cantidad de productos para el cuidado de nuestra propia higiene personal y de los productos que usamos del día a día. Entonces, como proyecto, pues con Isa y yo, pues hemos estado trabajando como cultura alimentaria en esta línea. Y como Xochicali Inteot, pues es un espacio, es una comunidad abierta. También siempre estamos gustosos de recibir a más banda. Donde hemos estado trabajando la parte de la agricultura sustentable. Donde pues Xochimilco, con sus raíces milenarias, y pues hemos dado ese cambio, ¿no? Hacia esa difusión de lo que hace falta mucho ahora, esa posibilidad de que cualquiera pueda producir. Y pues creo que es en esas coincidencias donde nos hemos topado en diferentes lugares, en diferentes ferias, en diferentes proyectos, donde hemos estado llevando esta parte de promover la salud, que va de la mano pues también con pues, la salud mental, la salud del corazón, ¿no? Donde viene la música, donde viene toda esta pachanga de la que estamos disfrutando hoy también. Órale, no, pues dos proyectos bien bonitos, cada uno yo creo que se complementa, ¿no? Justo en ese caminar se complementan. Y es como la necesidad nos ha llevado, finalmente los ha llevado a ustedes como a tener que impulsar este tipo de proyectos, ¿no? Sí, pues definitivamente, pues sí, son ya unos añitos. Tenemos pues un poquito más de 10 años como agricultores urbanos. Empezamos por una cuestión de autosuficiencia. Lo empezamos a llevar hacia la parte de, pues un poco de la educación ambiental, pero más a compartir las experiencias, ¿no? A retroalimentarnos con otras experiencias aquí en la ciudad y también pues ya del campo. Y al ver las necesidades y las realidades de lo que pasa hoy en día en el campo, pues uno como gente de la ciudad, falto de espacios, pero con un montón de ganas, pues en este caso de sembrar literalmente, pues empezar a hacer esos cambios, ¿no? Empezar a transformar los espacios, pocos o muchos de los que disponemos, pero pues hacerlo de forma que, pues que realmente uno pueda estar autoabasteciéndose de los alimentos y de los medicamentos que necesitamos. Sabemos, y se ha comentado un montón en aquí, en varios programas aquí, pues toda la problemática que hay, ¿no? Atrás de la producción de alimentos y de los medicamentos. Entonces, pues para nosotros es el, pues es el día a día, ¿no? Estar promoviendo este aspecto de la salud a través de la producción, de la autoproducción de alimentos y de medicamentos. Vientos, compadre, pues no sé si vamos con algo de música y regresamos para que este compadre nos siga preguntando dónde están, dónde está Xochicali, qué encontramos en Xochicali y exactamente qué hace Cultura Alimentaria. Va, ¿no? Entonces vamos con algo de música y regresamos a este viaje sonidero. Les recordamos, hoy celebramos 3 años o 156 programas, así que préndanse, préndale, paren oreja porque esto ya comenzó. Están escuchando el viaje sonidero, no le cae. We'll be right back. El viaje sonidero. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Ey, ey. Pues ya estamos de vuelta acá en el viaje sonidero, en el número 156, o que esto viene marcando pues 3 años de transmisiones, más o menos, un poquito más yo creo, y que también marcará pues un inicio de fin de temporada, así que pues con esta transmi nos despedimos también del año. Y de quien no nos vamos a despedir de inmediato es de nuestro compa, pues que hoy nos viene a presentar o a representar varias voces, y que es cultura alimentaria. Pues eso es algo que nos seguimos preguntando todos los días, porque la gente cuando se acerca justo es por qué cultura alimentaria, y nosotros nos dimos cuenta, y yo creo que es algo también muy obvio, todo lo que representa la alimentación. Cuando uno empieza a pensar en cómo nos alimentamos, pues uno se puede proyectar a, pues simplemente al cuerpo, la mente, el alma, ¿no? También hay que alimentarlas. Entonces, ¿cómo estamos obteniendo? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que pasa con lo que estoy comiendo? ¿Qué es la, cuál es la forma actual como se producen los alimentos? ¿Por qué es más importante ahora algunas características que terminan derivando en empacar y en comercializar de ciertas formas, cuando el alimento, pues para otros lugares donde afortunadamente o no, no sé, depende de la perspectiva, quizá no tengan otros servicios tantos, tan abundantes como aquí nosotros? Y el alimento es su día a día, ¿no? Levantarse de madrugada a caminar a la milpa, ¿no? Escuchar la luna, escuchar los animales, sentir esta conexión con los elementos, trasciende mucho más ese significado de lo que yo estoy comiendo, esa tortilla, ese maíz o cualquier otro alimento, trasciende mucho más allá de simplemente un fast food actual o un servirse y sentarse a la mesa y ya estar comiendo. Entonces, pues cultura alimentaria creemos que es básicamente pues la reflexión permanente sobre este tema y el actuar también sobre este tema. Les platicaba que pues nos dimos cuenta muy pronto que no nada más teníamos que estar promoviendo la parte de la autosuficiencia alimentaria, sino también pues la autosuficiencia medicinal, ¿no? Uno volver a retomar esta maravillosa y abundante herbolaria pues mexicana y global, ¿no? Tantas medicinas que también nos han ayudado a varios a despertar en el camino, y cómo se empiezan a englobar entonces un montón de causas y, e ideas y conflictos también a través de eso, ¿no? De cómo volver a producir. Entonces, pues cultura alimentaria pasó también a esta parte de la acción, a estar promoviendo, pues básicamente a ofrecer talleres, a ofrecer su experiencia con niños. Y pues con gente, con la banda, con todos los que se dejan y los que quieran acercarse y con los que nos podamos acercar. Pero básicamente es poner esta conciencia un poco, compartir este mensaje cuando uno retoma y empieza a conocer las diferentes semillas de lo que estamos consumiendo, ¿no? Un niño pues es todavía mucho más el asombro, ¿no? De saber que todos estos vegetales que está llevándose de su mesa a su boca provienen de una semilla, y conocer, ¿no? Conocer este proceso también es empezar a pues saber que el tiempo en el que vivimos o la forma como trabajamos este tiempo pues también causa que a veces no tengamos tanta atención en algo que aparentemente pudiera ser tan sencillo como alimentarnos día a día, ¿no? Entonces, ¿En dónde llevan a cabo, por ejemplo, estos talleres, y dónde puedes, dónde se desarrolla su acción, por ejemplo? Pues sí, tenemos el espacio de trabajo en colectivo con la banda de Xochicalinteot, que es una banda que es el espacio donde estamos actualmente trabajando. Está funcionando como espacio de intercambio de experiencias, como espacio demostrativo. Ahí también pues hemos tenido chance de ir practicando diferentes ideas y enfoques de la agricultura moderna, libre de agroquímicos, ¿no? Entonces, pues también hemos tenido chance ahí de ver qué cosas sí, qué cosas no, ¿no? También topar hasta qué medida es real lo que estamos proponiendo y en qué medida tenemos que empezar también a interactuar pues con otros sectores de la sociedad, que muchas veces ya no es así pues la banda, el compadrito que agarra el pedo luego, sino que ya es la seño, o el don, o el licenciado, o el qué sé yo, ¿no? Tantas otras jerarquías que existen en esta sociedad, y que de repente pues también soltarles esta información como, pues, como dijera Isa, ¿no? Como con guante blanco, ¿no? De repente, pum, ¿no? O sea, sí te estoy dando un taller, pero en realidad al momento de hacer que te sensibilices a que esa tierra que estás tocando y esa semilla representa mucho más que lo que estás en ese momento físicamente realizando, exacto, pues ahí estamos también tratando de incidir, ¿no? Entonces, pues literalmente ahorita estamos chambeando pues con banda que tiene, no sé, acceso a más recursos, como también banda que pues por varias circunstancias no los tiene y que creemos pues es a la que también hay que apoyar más, ¿no? Entonces, pues dentro de esto estamos trabajando también un concepto de comunidad, ¿no? De apoyo mutuo, de cooperación, de solidaridad, y que se engloban dentro de pues, lo que podríamos llamar también un proceso de economía social, ¿no? Ya donde estamos conjuntando pues, todas estas cosas que también tienen que ir de la mano, no nada más con la parte agrícola o biológica o cultural, sino pues la parte económica, la política y todo lo que esto desglosa, ¿no? Entonces, pues, como cultura alimentaria queremos hacer esto, esta bandera, queremos llevarla a donde sea, ¿no? Donde podamos, ¿no? Insertarnos en toda la sociedad y en donde se pueda. Y pues siempre también pues tratando de apoyar a banda que ya lo está haciendo, porque pues eso es lo chido, ¿no? Que también en estos años hemos ido viendo cómo hay un auge ahora por la parte de la agricultura, una necesidad actual de la banda, que no tenemos espacio así en la ciudad y que tenemos que empezar a recrearnos esta nueva forma, ¿no? Este nuevo agricultor de la ciudad, pues ya no es un campesino, pero tampoco es solo el estudiante o el chilango o el defeño, sino que pues ya es una banda que se está empezando a crear estas nuevas chinampas, ¿no? Este nuevo modelo agrícola de la ciudad que se creará y que se está creando. Después eso da un montón de chances para trabajar en donde sea, ¿no? Como Xochicali, pues sí tenemos también un arraigo muy fuerte a nuestras raíces, entonces de ahí no nos movemos, ¿no? También sabemos que el trabajo lo estamos haciendo pues como una parte de conectarnos con la Pachamama, ¿no? Y siempre pues también encauzados y todo hacia pues, el grandador de la vida, ¿no? Entonces pues eso es lo que nos guía, lo que nos motiva, no nos movemos, es nuestra base, es nuestro pilar. Entonces reconocernos como hermanos, como el otro yo que somos, reconocer pues, nuestras bondades, nuestras capacidades, pero también esas debilidades que tenemos, pues en conjunta con esta chamba, ¿no? De seguir alimentándonos y pues, alimentándonos todos los unos a los otros. Cultura alimentaria, ahí está, yo creo que muy bien explicado de qué va este proyecto. Y pues vamos a regresar porque nos va a contar un poco acerca del otro proyecto que viene representando Xochicali Inteot. Y mientras, pues nosotros saludamos a toda la banda de Chiapas que nos escucha. Y a la banda de Colima, que dicen que nos mandan muchos apapachos, que se escucha muy bien. Y algunos que pedían a Israel Vibration, pero no sé si tengamos algo de Israel Vibration. Ahí en la colonia Jusco, saludos. Y pues a todos los escuchas que están hoy, como cada lunes, pues dándole play al viaje sonidero. Y hoy estaremos hasta cercana a la medianoche, así que pues préndanle, porque esto pues todavía le cuelga un ratillo. Estamos con el compadre acá, que también vino a visitarnos, el compadre... El compadre Ala, por supuesto, que viene a saludarnos hoy y a contarnos de estos proyectos. Y además, el compadre Serge, que a ver si nos platica cómo le fue en este encuentro allá de gente que salta en Taxco. Están escuchando el viaje sonidero, el 156. Pónganse a bailar porque hay que celebrar este viaje. Viaje sonidero. Viaje sonidero, todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Ya regresamos a esta pachanga musical, el viaje sonidero, cómo no, transmitiendo cada lunes, compadre, desde hace ya 3 años, se dice fácil. Un poquito más, tal vez. 3 años y un poquito más, es lo que hemos transmitido a través de este reggaeambulante.org, que agradecemos también el hospedaje, ¿no, compadre? Agradecemos el hospedaje y pues ahora también experimentando con otro servicio de donde soporta la transmisión de radio, y esperemos que podamos llegar a más banda con esto. Y como ya se comentaba, pues poder expandir esto del viaje sonidero, ya no solo de una transmisión, sino a una estación de radio, ¿no? Que sería súper interesante. Que se haga. Que se hagan nuevos proyectos radiofónicos o proyectos sonoros que se puedan transmitir a través de, pues, de esta línea de streaming que amablemente se hospeda en Reggae Ambulante. Así es, compadre. Y pues entonces en esta celebración seguimos platicando con el compadre de Xochicalinteot. Ahora ponte la camiseta de Xochicalinteot. Y platícanos un poco de este proyecto que se hospeda ya en Xochimilco, pero que también anda de aquí para allá en la ciudad, compadre. A ver, cuéntenos. Pues sacamos las flores entonces, ¿no? Más que cambiarnos la playera, sacaremos las flores. Pues sí, Xochimilco es justamente eso, el lugar de las flores, ¿no? Xochicali, pues la casa de las flores, ¿no? Xochicalinteot, las flores del señor de la vida. Pues estas flores podrían también tener una significancia como otro tipo de alimento, ¿no? A lo mejor para el espíritu, para el alma, para viajar, ¿no? Para acercarse a Dios, ¿no? También tiene esa connotación. Y pues ahí es donde nos juntamos, ¿no? Esta chamba, ¿no? Esta experimentación que estamos haciendo nosotros, pues con la banda de Xochicali, ¿no? La banda pues Pachilis, que pues ya tenían su chamba, ¿no? Con el espacio, un poco más pues enfocada, ¿no? Dedicada, sería mejor dicho la palabra, a pues este rescate de nuestras tradiciones. Ahí nosotros nos encontramos en un ombliguito hace ya, pues les digo, pues ya tiene rato, más de 10 años. Y pues eso nos ha ubicado en el camino correcto, aquí cercano, ¿no? Queriendo estar cosechándole flores, ¿no? Al mero mero y a la mera mera, ¿no? Y para todos. Entonces, pues ahí la parte del temazcal es súper importante para nosotros. La casa, cuando decidió abrir sus puertas, pues decidió abrirlas en conjunto, ¿no? También poniendo mucho énfasis en la necesidad que tenemos de reconocernos, de conocernos, de aliviarnos y de sanarnos. Y pues en el temazcal pues hemos encontrado mucho alivio, mucha compartición y muchas alegrías que han derivado en esto, en empezar a chambear, ¿no? En empezar a formar lo que ahora trabajamos como colectivo, porque somos varios, donde pues siempre se convoca a tequio, siempre se convoca a participaciones de la banda, ¿no? Siempre estamos dispuestos y necesitados también de más banda, ¿no? De más apoyo. Nosotros no hacemos de todo, ¿no? Pero pues también teniendo bien en claro esta parte de que necesitamos empezar a ser un medio más, ¿no? Así como este radio, pues ahí también este ombliguito más es un medio más de ir transmitiendo y de ir equilibrando esta, pues esta energía que mantiene el orden de esto que vivimos, ¿no? Entonces, pues de nuestra parte, pues ahí en Xochicali, cuando abrimos el espacio, pues la invitación es, pues primero a esto, ¿no? A conocer esta tradición del temazcal. Y pues desde luego ahí les digo, es el espacio, es la práctica donde podemos estar viendo qué onda con nuestro trabajo con la tierra. Pues afortunadamente esa tierra pues está bendecida con agua, con un buen suelo, con pues buena banda que esté ahí al cuidado, ¿no? De esas tierritas. Entonces pues ahí pues muchas experiencias también, ¿no? Mucho conocimiento que tenía ya la banda, ¿no? En este caso Pachi, y que pues a mí me sirvió muchísimo, ¿no? Cuando empecé a trabajar esto. Pues el punto ahí, ahorita funcionamos también como una sede de intercambio, venta de los productos que producimos, ¿no? Principalmente pues hortalizas, diferentes hortalizas, va cambiando con la temporada. Tenemos el punto donde también es una granja de compostaje, ¿no? Utilizamos lombrices de tierra para producir alimento, entonces pues uno también ahí puede conseguir este tipo de abono, ¿no? O, pues la información para trabajarla, ¿no? Es una muy buena manera, ¿no? Es de las con las que sí nos hemos quedado, ¿no? Entonces, pues eso es lo que ofrece Xochicalli Inteot. Xochicalli, pues les digo, está ahí en Xochimilco, entonces también es una fortuna poder tener acceso a estas islitas que tenemos en la ciudad. Pues sí, y hay muchos espacios así en Xochimilco, ¿no? De hecho hay mucho terreno todavía allá, pero lo importante es que la gente pues empiece a comprometer, ¿no? Y empiece a abrir estos espacios también, ¿no? Porque a veces pues unos tienen espacio y bueno, pues finalmente está ahí desperdiciado y quienes lo requieren o lo necesitan usar, pues no lo tienen, ¿no? Entonces está bueno esto que se está generando, ¿no? Entonces, pues vamos con algo de música, compadre, y regresamos para seguir platicando acá con los compadres, a ver qué viene de este viaje sonidero. Lo que sí se viene y lo que se vino este fin de semana es uno al corredor Xopultepec, así que de eso vamos a estar hablando más al ratito. Están escuchando El Viaje Sonidero, Música Sin Fronteras, ya se la saben, ¿verdad, compadre? Vamos con algo de música y regresamos para seguir en la celebración de estos 156 programas. A ver, maestro, acompáñame con esta cantadita en este tonito, maestro. La la la ira, la la la ira, la la la la la ira, la la la la ira, la la la ira, la la la la la ira. No me des tan cruel dolor, no seas conmigo tan esquiva, no seas ingrata con mi amor. Un amante a su querida le cantaba con agrado: eres mi bien adorada, la dueña de tu hermosura, eres la joven más pura que hay en la tierra para el hombre, yo como voy de partida no me niegues tu hermosura. Ay, mujer engrandecida. Cariño abandonaste, dime mujer, ¿qué lograste con ese hecho tan traidor? Despedazaste la flor que te diera en primavera, pérfida y lisonjera, te quise más que a mi vida, por eso recuerdo de ti, ay mujer engrandecida. We'll be right back. la noche un día, a rapaz de la mañana, a cantarte con voz lozana, porque ya estoy de partida, solo recuerdos y tristezas te dejo. Ay, mujer engrandecida. Estamos ya de vuelta acá en el viaje sonidero y seguimos platicando con el compadre representante de Teonahuatili, ¿no? De Xochicalli en Teod y de Cultura Alimentaria, y estamos platicando acá de pues todo un viaje que nos lleva ahora a otro tema que es como que es el proceso siguiente tal vez, ¿no? Y estamos platicando justo de la economía solidaria. Y de que allá en el ESME, en el centro deportivo del ESME, ¿sí fue ahí? ¿Ahí en Coapa? No. ¿Dónde? ¿Dónde fue? Pero sí es del ESME, ¿dónde se hizo? Hubo un mercado, sí, estuvimos ahí. ¿Mercado en... Encuentro o qué? Encuentro. Pues se llama Mercado Justo y Solidario, fue una iniciativa, pues, justo ahí de la banda, ¿no? Del ESME, que pues llevan rato en resistencia, ¿no? Que llevan rato trabajando pues, otras formas de mantenerse, justamente, ¿no? De seguir generando para seguir viviendo, ¿no? Y pues la necesidad de identificar que pues que hay que vivir bien, ¿no? Que uno tiene que ser feliz, uno tiene que tener una vida digna, ¿no? Y en todos los sentidos. Entonces, pues se ha estado difundiendo esta parte de las nuevas formas de economía, ¿no? Si son economías sociales, por incluir justo este aspecto más social, ¿no? Quitándole como esta parte académica o de números o de millones o solo de dineros y meter más la parte social, pues al final es más bien esta relación que tenemos todo el tiempo de intercambio, que puede ser intercambio de conocimientos, intercambio de energías, intercambio de servicios, productos, ¿no? Intercambio de pues horas de trabajo, ¿no? De repente ya llegamos a ese punto. Entonces, pues se hizo ahí, se estuvo practicando, ¿no? Hay una muy buena intención, ¿no? Que se tiene ahí, ¿no? El lugar se prestó. Hay varios, les digo, lo que hemos estado viendo es que han salido varios puntos donde la parte del intercambio o a través del trueque se ha estado pues tratando de influenciar y de poner en práctica o que la gente pueda concebir como una alternativa a no hacer un intercambio sin el dinero, ¿no? O sea, no es necesario que traigas dinero para que te lleves algo. Si vienes a una de nuestras ferias, la gratiferia, la feria, la mesa del don, el trueque, el intercambio, son como cosas que cada vez vemos más seguido, afortunadamente, ¿no? Y que se han como colocado en lugares que han permitido esparcir esto y que de repente la banda que comúnmente aplicaba la de el tianguis, el puestecito, el agarrar un espacio en la calle, la venta de garage, de repente creo yo llegará a esa parte, ¿no? O sea, quitaremos ya como de malos ojos estas cosas de ay, es la de tercera mano, de segunda mano, el mercado acá, ¿no? De las cosas usadas, ¿no? Sino simplemente empezar a hacer este intercambio, este reuso, este permitir el flujo de que no se acumulen las cosas en solamente unos cuantos, que ese es el gran pedo y lo que motiva todo esto, ¿no? Entonces, pues nosotros creemos que pues este aspecto, esto tiene que llevarse a cabo para las actividades que estamos tratando de difundir. Inclusive, pues se abrió la posibilidad, ¿no? El otro día con la gratiferia, el día que estuvimos ahí, ahí en Iztapalapa, ¿no? O sea, se puso esta cuestión de la gratiferia, la vez pasada ahí en la colmena, ¿no? Pusimos también la onda del trueque, estuvimos ahí haciendo un intercambio. Pues aunque sea fomentándolo primero nosotros acostumbrarnos a eso, nosotros que nos conocemos más, que tenemos más pues, años de toparnos, de haber creado ya este lazo, esta cuestión de la comunidad, de identificarnos como hermanos con las mismas necesidades, de que ya no me va a dar pena o estaré limitado por alguna u otra razón a decirte, güey, pues, esto no lo ocupo, lo ocupas tú, y que tú tengas toda la confianza de decir sí a huevo y yo tengo esto y a lo mejor no es para ti, pero sé que a tu carnala o a tu jefe le haría el paro. Y empezarnos a dar esta cuestión del don, ¿no? De la gratitud, de la confianza, de la cooperación entre nosotros primero, que somos, pues ahí es donde está nuestro corazón, ¿no? En nuestros círculos más cercanos, y luego ya poderlo hacer público, ¿no? Por socializarlo de tal forma que sí pueda ser una alternativa real a la escasez de dinero, a la economía pues injusta en la que vivimos, ¿no? La economía. ¿Es real, compadre, esto que estamos platicando? Creo que seguimos aquí, ¿sí? Sí, o sea, es real y necesario. Yo creo que sí es posible, pero pues se tiene que construir, ¿no? Estamos avasallados, ¿no? Por el pedo capitalista. Entonces estamos, ya reaccionamos, ya vimos dónde estamos parados, estamos agarrando fuerza de esta tierra, y lo que viene es construir justa esa alternativa, ¿no? Pues entonces sí es real. Yo, a mí de pronto me surge un poco la pregunta de quién accede a comprar estos productos orgánicos, alternativos. Porque yo he ido he sabido, porque no voy a esos lugares, pues como la Roma y como diversos espacios donde pues estos productos tienen mucho éxito, pero esos productos no están en otros barrios como en Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? O están, surgen ahí, pero se van a otros lados, ¿no? A comercializar sus productos. Estaría padre, que interesante, que en el siguiente segmento podamos platicar un poco de eso. Por eso decía, así que tan real es, porque quienes consumen ese tipo de productos, ¿no? Que al final de cuentas también resultan un tanto más costosos, qué sé yo, tú nos contarás eso. Va. A ver si es cierto o si no es cierto. Sí. Estamos en el viaje sonidero, compadre, ¿qué nos vas a programar? El programador oficial, yo creo que habrá que darle un aplauso a este compadre, porque cada 8 días, pues, se rifa con la música. Y tiene buen gusto. Ajá. Tiene buen gusto. Ajá. Buen gusto musical. Vamos a poner un duplet. Variadito. Vamos a ponernos un duplet de Dan Nye. Y pues festejando este programa número 156. No le cambien. Mad Plate Soul. Viaje sonidero número 156. No le cambie. Hey. Ya regresamos acá al viaje sonidero. El número 156, transmitiendo a través de www.regambulante.org. ¿Cómo no, compadre? Como cada lunes, ¿sí o no? Como cada lunes. Casi siempre. Como casi lunes. Casi siempre transmitimos. ¿Sí? Hay, bueno, les avisamos una vez que dentro de 3 semanas, bueno, dentro de 2 semanas y durante un mes no vamos a transmitir, así que... Pues sí, nos más van a extrañar. Tal vez, ¿no? Un mes, yo creo, un mes segurito no transmitimos. Sí. Entonces, así desde los 20 hasta los 20 del otro mes. Sí. Un mes. Sí, dense este maratón. 6 horas para dárselo y repetírselo. Y si no, pues hay 100 programas ahí, 200 horas para ciclonautear. A gusto. Agustín y con tenis, ¿cómo no? Así estamos hoy en el viaje sonidero, muy complacidos de estar con tanto compadre compartiendo hoy. Y bueno, pues acá seguimos con el compadre de... con el compa Alan. Y él, bueno, pues no sé, yo le hice una pregunta, yo no sé si podamos platicar ahora de ese tema, qué tan sustentable es, qué tan accesible es este tipo de productos para la gente que pues comúnmente lo que busca es lo más barato. ¿Precio? ¿No? Bueno, bonito y casi regalado. Exacto. Y de buena gana. Sí, por favor, si no... Pues vuelvo a pensar que sí, sí es posible. Creo que pues todos estos conflictos, ¿no? Que se empiezan a crear en estas nuevas propuestas, ¿no? Pues requieren de tiempo, requieren de experiencia, de desarrollarse para irlos puliendo poco a poco. Y sobre todo... me dejaste pensando más bien en cómo la necesidad de que en cada lugar se apropien de esta posibilidad y de cualquier otra que quieran hacer es realmente lo importante, ¿no? Para que la gente que lo está produciendo no tenga la necesidad de intercambiarlo mucho más lejos, inclusive quizá dentro del mismo territorio, pero a un sector social distinto al de él, al que él no accede, pero al que está vendiéndole sus productos. Entonces, pues en la medida que de verdad logremos apropiarnos de nuestras vidas y podamos lograr la mejor comunicación, la mejor forma de llevarla con el otro, ¿no? Con nuestras costumbres, nuestras formas, nuestra cultura, que es adaptado a lo que hoy somos, ¿no? En este momento, en este hoy, en este futuro que estamos creando. Entonces, fomentarlo en todos lados, hacerlo un hábito, como comer bien, como cuidarse, como cuidar al otro, como no olvidarse de dar gracias por estar, no olvidarse que tenemos un único tiempo, ¿no? Nacemos para morir, eso es seguro, ¿no? Entonces, pues moverle por ahí, mover esta energía, sacudirnos también esta energía a otra que nos aplasta, que entra muy duro, ¿no? Que puede comprar todo, puede comprar hasta personas, puede comprar recursos, puede comprar o intentar comprar algunos bienes, ¿no? Pero causa mucha rebeldía, afortunadamente, todavía, ¿no? Entonces, pues curiosamente, llevándolo a esta cuestión que es como lo que más simboliza esta cuestión de otras formas de economía, el rescate del trueque, pues el trueque era algo que se hacía antes, ¿no? Que seguramente se ha comentado, ¿no? Y esta forma que había antes de intercambiar, ¿no? No era tal cual con un sistema monetario como el actual. Quizás sí había cosas que llegaban a servir como moneda, como vehículos, ¿no? De transferencia, pero no era tan cabrón como ahora, ¿no? Como que es imaginario. No sería impresionar por otras inteligencias. No sé. Por otro sistema económico que no se había presionado por estos entes que ahora nos presionan, ¿no? Como el Banco Mundial, que son los que rigen cuánto vale tu moneda y por qué vale eso, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí a que realmente le quitan el valor al trabajo de las personas, el valor real al trabajo de las personas, y por eso el trueque puede ser que pagues algo justo, porque o así puede ser igual un trabajo equitativo, ¿no? Y que también valga lo mismo, ¿no? O sea, un pago justo. Una forma de que alguien haga un trato por ti. Ajá. O sea, está pagado, pero. El trato que necesita hacer entre dos y es en el momento, ¿no? Nunca va a ser igual, siempre cambiamos nosotros. Entonces, mañana que te vuelva a encontrar para hacerte un trueque, ya eres todo, ¿no? Igual que yo. Entonces, sí. ¿Cómo controlar eso, no? Es esta necesidad. Entonces, esto que les decía de cuando nos apropiemos de esas formas de lograrlo, de que se nos haga común poder salir a la tiendita, a cualquier tipo de tiendita, y aplicar un trueque, ¿no? Sí. Así, güey, intercambiemos de otra forma, ¿no? Porque pues el dinero causa un montón de violencia, un montón de puta, de problemas, ¿no? De inseguridades, de apego. Como por ejemplo hay gente que dice, no, pues yo en una hora casi calcula lo que vale su tiempo en una hora y espera así que no gastar tanto en determinado tiempo y así, y por eso se hace egoísta, ¿no? En lugar de compartir. Y pues por ejemplo las cosas, dejar de lado esa actitud consumista en donde el ser envidioso y no compartir, pues hace que cada quien tenga que comprar más y más y más, y sin embargo hay cosas que podríamos compartir y usar todos en comunidad y comprar una, no sé, que no se use tan seguido y una sola vez, ¿no? Pero pues no, ahora todo también está destinado a que lo use una sola persona y cuando lo acabe de pagar ya esté para desechar y sea el potencial consumidor de lo que sigue, ¿no? Y seguir comprando y comprando y se acaba y se compra y se descompone y se compra. Ajá. Y es un ciclo, ¿no? Que nunca termina. Y pues, compadre, ¿cómo quisiera cerrar esta invitación al viaje sonidero, con algo que quieras cerrar esta participación? Chido. Pues sí, contento compartiendo las alegrías, ¿no? Que se viven, las alegrías también que nos permitimos, ¿no? Que también fomentamos, que también es parte de ese intercambio y es súper necesario intercambiar, proporcionar un buen momento, proporcionar un buen tracklist, proporcionar un buen gusto musical, proporcionar un viaje sonidero, también es algo que vale, ¿no? La neta vale mucho, te permite ser. Y nosotros estamos del otro lado escuchando, ¿no? Es un intercambio. En este caso, pues, no sé, no es como un trueque pendiente, ¿no? Es un intercambio ahí que está, ¿no? Entre usted y el escucha, ¿no? Y que en la medida en que invita, se vuelve parte de eso, ¿no? Y pues aquí estoy, ¿no? Entonces, justamente irnos apropiando, ¿no? Irnos quitando la barrera de, guay, yo antes solo estaba ahí escuchándolos y de repente, pues, oye, propongo esto y hagamos y se concrete. Y viene el otro compa y también dice, ah, pues yo apoyo, ¿no? Y se suman más y entonces son más manos y más cabezas y más corazones y hay formas de pues sí, de organizarnos básicamente, ¿no? Entonces, pues, es eso. Y más lejos, ¿no? Entre más participa, la banda más participa y más entusiasmo le ponga a las cosas, a los proyectos, así como aquí pues toma, es como una bola de nieve que si empieza pequeña y la banda se va sumando, se hace más grande y con más fuerza, ¿no? Entonces es más probable que llegue a más personas todo el trabajo de todos juntos, ¿no? Si los juntamos todos, es un trabajo más grande que el que si hiciera una sola persona, ¿no? Y pues compartir, comunidad, trueque, empecemos a acostumbrarnos a eso como parte de nuestras vidas, alimentémonos sanamente, ampliamente y totalmente, pues eso, y sobre todo pues bien contento, bien agradecido, pues en nombre de la bandita, ¿no? Que está presente, ¿no? También y pues, saben que tienen un espacio bien chido ahí con nosotros y yo les agradezco un chingo la invitación y la oportunidad también, ¿no? De compartirlo con más banda, porque justo es con esa intención. Conozcámonos, ¿no? Veamos qué podemos hacer. Entonces, pues, un chingo de felicitaciones. Esperemos poder aguantar estas vacaciones sin el programa. Seguro van a resistir. dense los otros viajes. No, pues gracias a ustedes por estar aquí hoy y por traer la palabra de los otros compas que no están, pero que seguramente serás un buen representante de ellos. Y bueno, pues es un rol ahí por Xochicalinteot. Seguramente siempre hay algo que hacer ahí. ¿Dónde está Xochicalinteot? San Lucas Xochimanca, muy cerca del Deportivo Xochimilco. Estamos ahí en corto, caminando 5 minutitos. Entonces usamos un Facebook, Xochicalinteot. Ahí se abren las fechas, se comparte. Puedes ahí checarlo. Xochicali con doble L, Xochicalinteot. Ya lo publicamos en la página, así que ahí, pues visítenlos, denle like y síganlos a los compadres. Gracias, Alan. Gracias, Mesli. Nos estamos escuchando y viendo próximamente, ¿no, compadre? Compadre, como un gusto musical, ¿qué te vas a programar ahora? Algo que se hace llamar Better Day de Jason, directamente de África para todo el mundo a través del viaje sonidero. Pues ya regresamos acá al viaje sonidero y está agonizando este maratón y agonizando también la producción. Así que pues ya entrando en fase final de este maratón que inició oficialmente a las 5 de la tarde. Sin embargo, pues el trabajo previo, ya saben que entre que prueba y prueba se te va todo el día acá frente a la compu. Y pues ojalá que estén disfrutando y hayan disfrutado pues estas varias horas de transmisión. Especiales, compadre, porque hay que decir que esto no empezó hoy, sino empezó hace 2 meses, ¿no? La celebración. Circulartes. Escuela de Pastepito. No, además la presentación de la primera revista, la edición número 1 de Cáñamo. Cáñamo México. Hubo un programa de mucha morra también. Pura morra aquí en la cabina. Ah, sí, que sí. Yo no estuve. Saludos a la Mari. Y pues, ¿qué más? ¿Quién más estaba aquí en el viaje sonidero? A ver. No sé. ¿Quién? Kalimba. Black Roots. El Hugo también hablándonos de bici directamente desde Puerto Vallarta, el mecánico de Specialized Vallarta. Ay, ay, ay. Saludos a los vallartenses. Sí, a los patas saladas, cómo no. Qué afortunados son de tener el aguachile ahí a la mano. Sí, gacho. Ay, un aguachile, qué rico. Un aguachile de ahí del coleguita, hace falta, ¿no? Pasar por esa costa de Bahía de Banderas. Hoy han estado los de la mano rotante. ¿Qué? También en el programa. Es que me estoy acordando de quién más ha estado. Los de Xochimilco Vivo. Xochimilco también. Vivo. No sé. Yo sigo pensando quién más ha estado y surgen nuevos, pero. Y que, por ejemplo, en la celebración del año pasado fue en la inauguramos el taller de Enchúlame la Bici ahí en el Deportivo Pavón. Ahí se celebró el Huehuetilistli, ¿no? Ah, cierto. Sí, transmisión especial desde allá. Sí, esta vez no hubo fiesta. La tenemos pendiente. A ver si alguien nos saca el spot para llevar la fiesta. Sí. Celebrar. Estaría bueno. ¿No? Estaría bueno, no pare. Pues, oigan, y... O quién sabe, en estos momentos no. A la mitad del año estaría chido. Para el siguiente año hay que programarnos porque va a empezar fuerte el siguiente año. Para nosotros, ¿no? Al menos. Sí, porque y nos vemos por allá en el Airbeat Festival. Sí. El marzo, 5 de marzo me parece. Guanatos, ahí te vamos. Guanatos, Dope Inc. Don Carlos y Zion Train, Non Palidece y no termina la lista. Así que próximos días ya estaremos anunciando el cartel completo. Ojalá que nos podamos poner en contacto con los organizadores. Oigan, y mientras vamos a platicar con otro compadre que se dio el rol hace unas semanas por allá por el por Taxco. Fue a Taxco. Don Gil Taxco, ¿no? Sí, pues. Buenas noches, banda. Para ser exacto, hace 2 semanas me fui a dar el rol al Don Gil Taxco, que fue ahí en Guerrero. Por el apoyo de la comunidad y la asistencia que se tiene, pues el gobierno participó y el apoyo del municipio también para que se pudiera hacer, y pues muy amables todos ahí con los turistas y con los visitantes. ¿Qué número es? El Downhill Taxco se hace desde el 2012, entonces esta sería su tercera edición. Ajá. Órale, 3 años. ¿Es al primero al que vas? Sí, al primero al que asisto. ¿Y cuál es tu experiencia con este evento? Pues es una experiencia padre porque pues como aficionado al ciclismo y más al ciclismo de montaña, es la oportunidad de ver a otros riders internacionales aquí en las montañas mexicanas, y pues aparte pues la oportunidad de ver que el talento también de aquí, ¿no?, del país, con los riders nacionales, ¿no?, que ya en esas competencias si le echan ganas se andan colando en los primeros lugares, ¿no? Pero pues el nivel está muy, muy, muy bueno. O sea, es un nivel competitivo muy bueno, ¿no?, el que tienen los radios internacionales también, y los nacionales, pues lo bueno es que le echan muchas ganas también para estar ahí compitiendo, no dejarse. ¿Es solo un día de carrera? Pues sí. ¿De descenso? Sí, es solo un día de descenso, la verdad. Antes eran dos, porque se había el reconocimiento de la pista, pero ya no, ahora eso fue solo un día, no hubo el reconocimiento de la pista, fue temprano, entonces se aventaron dos series, o sea, dos hits desde temprano, no sé, igual a las 8 de la mañana, otro a las 9 de la mañana, y ya después se afinaron los últimos detalles, esperaron a que estuviera todo listo, ya cerraron las calles, todo, y que llegara la gente para dar inicio como a las 12, el mediodía, 11 y media, y ya fue el primer hit, donde pues el chiste es ver quién de los, eran 35 riders, pero han de haber bajado como 30 o 32, por la cuestión de que algunos se caen o se descomponen las bicicletas, también por el ajetreo, ¿no? Aunque no van en buenas condiciones, luego las bicis fallan, ¿no? Y el primer hit duró alrededor de unas 2 horas, porque van tomando tiempo y compitiendo a ver quién es el que hace menos tiempo, y ya después... ¿Cómo a qué velocidad bajarán? Yo calculo que la velocidad promedio es arriba de los 40 kilómetros por hora o 30 kilómetros por hora, y eso que hay escaleras, calles muy angostas, empedrados, rampas y peraltes que construyen ahí con tierra. Un sinfín de obstáculos, los organizadores, ¿no? Sí. O sea, esa es la idea, que es la pista sea, tengas mucha habilidad para saltear la pista, o sea, que no cualquiera puede competir en esa carrera por la cuestión de que sí es complicado. Se lleva también muchos años de experiencia, ¿no? Además, para poder hacer ese tipo de carreras, porque así como se avienta uno, después de un tiempo baja el otro y el otro, entonces para que no choquen así, tienes que ser bueno, ¿no? O sea, ya ir compitiendo, y como aficionado, pues la perspectiva que tienes, uno, es muy emocionante ver el video desde tu casa, la verdad te lo recomiendo, búsquenos en YouTube, porque así como público visitante, la verdad es que solamente puedes estar en un solo lugar y apreciar un solo pedazo, entonces es así como que se escucha el silbato de que ya viene el competidor, todos están atentos, sacan celulares y es ¡ey! Y ¡fum! Ya se acabó, ¿no? Y ya lo ves como brinca y todo, y después esperas otros 5 o 10 minutos y se escucha el silbato y todos otra vez atentos y ¡ey! Ya se pasó. O sea, entonces, es efímero. No, es gratis para los espectadores, el que quiera asistir, es gratis, bueno, relativamente hablando, porque pues ya tienes que viajar, si los que vienen no son de Taxco, obviamente, y pues ya representa algunos gastos, es gratis, ir a ver el evento, sí, es gratis, y ya después hay otro, después de 2 hits de descenso, hay otro premio al mejor truco, en unas rampas grandísimas que ponen en medio de una calle, con tierra y las de madera, y bueno, ahí es una locura porque está súper chiquita la calle y todo el mundo quiere ver y hay un montón de gente, entonces así como que nada más de repente ves como ya salió volando y dices, dio una vuelta y ya o los trucos, bueno, si sí tienes un lugar, ves los trucos y está muy padre porque pues es algo que no ves todos los días, así los radios nacionales le echan muchas ganas, pero pues allá la verdad es que están muy loquitos para los trucos los vatos de otros países, ¿no? Órale. Sí. Oye, ¿y hay otro encuentro de estos en alguna otra parte de América? Pues sí, me parece que en Chile está, en Valparaíso también se hace un downhill urbano. Bueno, también ahí en Guanajuato, aparte se hace el nacional urbano, o sea, ese no es internacional, pero también aquí en Guanajuato se hace otro concurso urbano. Y bueno, en Chile, en Valparaíso, también el descenso del cóndor ahí. Se llama el concurso de allá. Ah, fíjate. Órale, no, pues buena esta información que nos trae este compadre. ¿Volverías a ir? Sí, con gusto, porque toda la gente en Taxco muy amable, nos trataron muy bien. Toda la gente muy animada, aunque, o sea, un solazo y... Como les digo, la verdad tienes mucho ánimo para estar ahí viendo lo que veías de la competencia, que realmente duraba unos segundos. y estar soportando ahí, estar parado el solazo y que el calorón, pues, y la, o sea, la policía muy bien porque no, ahora sí que nadie molestaba a nadie ni nada, o sea, ajá, podía estar tomando tus chelas para el calor y todos bien amables, ¿no? Sí. Órale. No, pues bien, Serge, qué bueno que le caíste por allá. Y bueno, pues, Oye, ¿y qué es mejor, ir sola o con la banda? Pues... Solo tienes dos opciones, contesta una de las dos. Pues la verdad es mejor ir con la banda. Va, y entonces... Así lo disfrutas más. Eso es todo. Pues sí, para que entre todos echar relajo, ¿no? A ver, si por ejemplo, si no hubiera ido con la banda, igual y no me hubieran firmado mi playera, ¿no? Porque hacíamos tanto bulla que volteaba el radio, ¿qué pedo, no? Y lo mejor los souvenirs, ¿no? Ajá, también. ¿De lo mejor? Sí, muy padre todos ahí. Los souvenirs, todo. Oficiales y no oficiales. Oficiales y no oficiales. No, pues chido por el reporte que trajiste acá. De Don Tasco. Don Tasco. 2015. Ahí está. Oiga, compadre, y pues no sé, ya estamos a punto de finalizar este programa. Ya, casi acabamos, ¿sí o no? Sí. Ya, se nos ven los ojitos así de... ¡ah! Sí, ya. Porque además la Dube Experience estuvo tan buena que desde ese momento no hemos podido conciliar el sueño. La verdad me hubieran dado muchas ganas de ir a escuchar ayer a Blackboard Jungle, pero la promesa con mi cuerpo fue, me voy a dormir y si me despierto voy, si no, leeré la reseña. Y pues no sé, más bien chido, la Dube Experience, una muy buena experiencia desde el viernes. Lo que ocurrió el sábado, tremendo, y todavía pedalear 55 kilómetros el domingo no es de Dios. Sí. Y próximamente vamos a pedalear 1500 kilómetros, entonces sí. Va a estar severa esa experiencia. Esperen el reporte y la experiencia y el documental regresando. Todos en bici, compadre. Todos en bici. Saludo para todos los compañeros que conocemos y a los que no también. Oigan, y cuando salgan en bici, pues tengan cuidado, porque ya saben que con eso de que los cafres andan sueltos, pues sí hay que ser precavidos, usar casco, o al menos, pues sí, salir con la seguridad y con la certeza de que nosotros nos la sabemos en la bici, y entonces pues enfrentarnos a la realidad que existe allá afuera, ¿no? Que es monstruosa. Vivimos en la ciudad monstruo, por cierto. Compadre, yo solamente quería comentar que parece que fue un no arrasador al... Este del corredor Chapultepec, que ya habíamos estado comentando desde hace varias semanas acerca de este tema. Hablamos de gentrificación, ¿no? Hace algunas semanas, y justo hablábamos de este proceso que se está viviendo en esa parte de México. De privatización del espacio público, y Ciudad Carso cada vez se blinda más, cada vez se expande más en el centro de la ciudad, y pues planes estratégicos de zonas económicamente susceptibles al desarrollo. Y pues uno de ellos, el centro, le han invertido tanto que personalmente no creo que su falsa democracia justifique que no lo hagan. Hay personajes políticos que ya pasaron a firmar esos acuerdos y me parece que en ese desfase histórico el corredor sí va, pero bajo otras estrategias sucias y perversas que suelen manejar con unas artimañas malas de la política pública. Claro, ellos sabrán cómo. Ojalá que no. La verdad es que estamos muy contentos de lo que pasó. A veces esta es la vía, y siempre legal, precedente, y ¿no? Y a veces no. De haber ganado contra los malos. Sí. A través de una falsa democracia. Sí. Qué ¿no raro. Hubo tantas tortas o qué? No les alcanzó. No hubo jamón en la tienda, ya bien cerrado. No alcanzaron bolillos. Sí. ¿Quién sabe qué pasó? No, pero qué bueno, pasó, la verdad, ¿no? Qué bueno. También creo que hicieron su chamba ahí, sí, los que habitan en ese lugar. Se quedó sin gasolina, el Osito Bimbo. sin monas. Sí. Y pues bueno, yo creo que está muy, muy buena esta experiencia. Bien por esa banda de no al corredor Chapultepec. Porque, pues además, lo que necesitamos son que lo que ya está se rehabilite, se reviva, se mantenga. No queremos más asfalto, no queremos que se construya más, ya no cabemos, ya no es posible. Lo que está, organicemos con lo que está. Oye, por cierto, ¿no? Hay una escultura verde ahí en ese corredor donde está previsto monumental. Recién pasamos ayer rodando y ha de estar como al 5%. No le echan agüita. Recuerden que son plantitas. No es plástico. No. Oigan, compadres, y perdón, también ya viene el Ecológico al Rega, así que váyanse preparando. Ah, sí, OBF sonando en la playita. 17, 18, 19 de próxima de diciembre. 15 días ya. Ya, nos vamos. Por cierto que iban a escuchar hoy a Dub Riders y que ya no lo habían pedido, que a ver si no estaba sonando. ¿Sí, no? Pues no sé, a lo mejor sí suena una rola, dos rolas. ¿Pero qué? No, yo pensaba que hoy, o sea, preguntaban que si hoy iba a sonar Dub Riders. Sí, pero ¿qué? ¿Algo de en vivo o algo de lo que ya está para sonarse? Puede ser una y una. Pues sí. A ver, ¿cómo sale? Pues compadres... nos despedimos con algo de Dub Riders, pero pues nos escuchamos, yo espero que la próxima semana, no lo sé, yo espero que sí, y que todavía podamos despedirnos y empezar el siguiente año con nuevos ánimos. Pero una de esas tenemos a OBF aquí en la casa, ¿por qué no? Podría ser, vamos a gestionar. Pues así el maratón del viaje sonidero, más de 6 horas de transmisión a través del cable y pues 3 años que no son nada fácil, pero que acá estamos y no nos vamos, porque seguramente habrá viaje sonidero para harto rato, así que pues gracias a los escuchas que cada lunes aguanta nuestro tripi y que pues se han adaptado a esta forma de hacer pues medios de comunicación, ¿no? Gracias, compadres, por estar aquí, por aguantar hasta esta medianoche con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarnos, por hacernos parte de esto. Felicidades. Gracias. Y que esto siga cumpliendo cada vez más y más ciclos. Pues con el trabajo de todos, ¿no? Es como se puede. Con las aportaciones de todos, claro. Sí, claro. Este viaje sonidero lo hacemos todos, que quede claro. Así que... pues las felicitaciones son para todos. Sí, apapacho para todos porque todos han sido parte de esta construcción. Pues así, compadre. Y saludos a Rusia, porque mis amigos los rusos nunca nos dejan de escuchar. Neta. Que pues chido por haber escuchado este maratón y yo espero que nos escuchemos el próximo año. Nos escuchamos el 157, entrando al siguiente ciclo. Y cerrando este, compadre. Pues oficialmente nos despedimos con la salutación que grabamos acá y pues nos tendemos un par de rolitas de Dub Riders, ¿cómo ves? Me late. Esto fue el viaje sonidero. No le cambien. Agradecemos en copali, humo de copal, inatecocoli, tlapitzali, iguan huehuet tzotzonali. Ashkanto tlajpalolis, inciguatlán pachaneque, intonatiu temoa, yeyan in mayagüel, iguan mishkowati, yeyan in xipetotec. O titematilia in copali, inatecocoli tlapitzali, iguan huehuetl tzotzonali. Ashkanto tlajpalolis in mictlán pachaneque, intonatiu cochi, yeyan tezcatlipoca. O titematilia in copali, inatecocoli tlapitzali, iguan huehuetl tzotzonali. Ashkanto tlajpalolis in huitztlán pachaneque, intonatiu ilunepantlayan, yeyan huitzilopochtli. Agradecemos en copali, con humo de copal, inatecocoli tlapitzali, sonido de caracol, iguan huehuetl tzotzonali. Ashkanto tlajpalolis, hueitlazochtli, pedimos permiso, Intlalnantzin Cuatlicue, Madre Tierra, Tonacanantzin, Inamateotl Tosigua, agradecemos, Otitematilia Incopali, Inatecocoli Tlapitzali, Iguan Huehue Tzotzonali. Ashkan Totlacpalolis, Inhueiluixictli, al corazón del cielo, Hueitlazohtli, Toteotatzin Tonatli, Incuautleguanitli, Intotonamitl, Otitematilia Incopali, Inatecocoli Tlapitzali, Iguan Huehuetl Tzotzonali. Somos de esta tierra, somos de aquí, somos de esta tierra. Someone.